XHATA 106.9, transmitiendo con 7000 watts de potencia. Desde Matamoros número 8, fraccionamiento Bahía, código postal 22880, Ensenada, Baja California, México. Como quieras, Pontexa. Pontexa, la gran cadena pop de MBS Radio. Como quieras, ponte Exa. Ponte Exa, porque Exa tiene más música todo el día. Mujeres, por una sola mirada te sentirás en ti. Here's my key. Eso Exa te gusta más. Exa FM 106.9. Mucho más música. ¿Qué tal, amigos? Somos Jesse Joy. Y estás escuchando Exa Ensenada. Le das un buen sabor a cada situación. Siempre quieras. Ponte Exa. Ponte Exa. Porque nadie toca más canciones de tus artistas favoritos que Exa. Como quieras. Ponte Exa. 106.9. FM 106.9, mucho más música. Que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío.

Ay, no me dejes, San Corazón. Santa mentira, santa verdad, santo bolero, la quiero abrazar. Santa alegría, San se acabó. De Exa FM, soy María José, les mando un beso enorme a ustedes que escuchan Exa FM en Ensenada. FM 106.9, mucho más música.

el corazón, pues no será fácil jamás decir adiós. Algo al final aprendimos tú y yo. Ponte Exa 106.9. Puede ser que ya no te vuelva a ver y que no sepa más de lo que pasa de ti y de mí. No puedo sacarte, de mi mente, de todo lo que me recuerda.

ser feliz, porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y debo decir adiós. FM, Exa FM 106.9. Mucho más música. ¿Qué tal, amigos? Somos Jessie Joy. Y estás escuchando Exa Ensenada. Das un buen sabor a cada situación, siempre de música y sentimientos. Es Exa. Exa FM 106.9. Mucho más música.